de Conan, mujer de la que siempre estuve muy enamorado. También conseguí una espléndida posición y eso nos permitió sacar adelante dos maravillosos. Puedo decir sin grandes reservas que por aquellas fechas éramos felices incluso. Vivíamos en un pequeño pero confortable chalet adosado a pocos kilómetros de Newcastle, y una noche de otoño, entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando Ann y yo estábamos, al parecer, en el sueño más profundo, me pareció escuchar abajo, en la puerta, unos golpes que seguramente confundí con algún pasaje del sueño. Fue Ann quien me sacó en definitiva de las profundidades de mi letargo. Roy. ¿Mm? ¿Lo has oído? No. Creo que están llamando. Sí. Sí, algo he oído. Sí. ¿Quién puede ser a estas horas? Se habrán confundido. No se han confundido. Están llamando de nuevo. Pues sea quien sea, porque no usa el timbre, como todo el mundo. No hay luz en el porche, no lo habrá visto. ¿Y el perro? ¿Cómo no ha protestado Blue? Ay, yo no sé. Pero tendrás que bajar a comprobar quién está llamando. A ver si nuestros vecinos necesitan algo. ¿Y la verja? ¿Cómo han entrado por el jardín si esta noche también la he cerrado? Bueno, ¿bajas tú o bajo yo? No, yo bajo. Que más me sorprende es que no se le haya oído protestar a Pluto. Me tiré de la cama de un salto. Confieso, por si a alguien le ha sucedido alguna vez lo mismo, que en momentos semejantes cualquier persona siente, ¿cómo decirlo?, cierto reparo, o más bien, cierto miedo. Porque siempre, tras una insistente llamada en tu puerta en la madrugada, te esperas algo inquietante, generalmente nada bueno. Antes de descender las escaleras, quise cerciorarme de si los niños seguían dormidos. Y viví la satisfacción que produce ver a tus dos hijos bien dormidos. En aquel momento, habían dejado de sonar los golpes en la puerta. Sin embargo, decidí bajar hasta el rellano. ¿Quién? ¿Quién es? Nadie me respondió, pero los golpes se pararon. Nunca me he atrevido a levantar la mirilla. Una cierta precaución siempre me lo ha desaconsejado. Sin embargo, aproximé mi oído a la puerta con intención de percibir algo, alguna voz, algún ruido. ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? En vista de que nadie contestaba, pero sabiendo que quien fuese tenía intención de no abandonar hasta que no le abriera, me armé con un gran machete que tenía en el pasillo de la entrada, como decoración. ¿Quién es? ¿Quién llama? Por tu cabeza pasan en esos instantes infinidad de imágenes y de situaciones, casi como si verdaderamente las estuvieras viviendo. Yo me imaginaba semidesmayado en el suelo a un vagabundo hambriento y muerto de frío, o a un vecino herido, desasistido. Incluso sospechas si algún pariente te ha enviado a un viajante despistado a quien tienes que dar cobijo. Sé que mis manos no atinaban bien con los cerrojos. Sin embargo, los golpes cesaron. Estaba dispuesto a afrontarlo todo, por lo que abrí la puerta decididamente y sin pensarlo. ¿Quién? ¿Tú? Muchacho, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo has venido? Pálido, envejecido, profundamente envejecido, pero su misma mirada, los mismos ojos. Allí, frente a mí, en la penumbra, estaba Lot, mi amigo. Al fin, nos habíamos reencontrado. ¡Dot! Muchacho, qué alegría. ¿Cuándo has venido? ¿Y pero cómo no has avisado? Apenas se inmutaba ninguna fibra de su rostro. No demostraba alegría, ni correspondía a mi saludo. Sin embargo, había venido. Estaba ahora allí, en mi casa, frente a mí. Y yo quería demostrarle que pese a la hora, a lo inesperado o intempestivo, era bienvenido, muy bienvenido. Venga, pasa, no te quedes ahí, tiene que hacer mucho frío. ¿Cuánto tiempo? Pero tenías que haberme avisado, hubiera ido a recogerte. ¿Cómo has venido? Quizá le dije todo eso porque su aspecto tenía muy poco de distinguido. Parecía haber llegado allí muy fatigado, necesitado, caminando, hambriento. Venga, tienes que contarme muchas cosas, ¿eh? Roy, solo vengo a cumplir con mi promesa. He muerto. Y solo vengo a comunicártelo. No puedo asegurarles, pese a todo mi esfuerzo, el tiempo o los segundos que duró aquella visión ante mis ojos. Solo segundos, ráfagas de segundos, tal vez. Porque al instante ya no estaba allí Dot. Había desaparecido. Y yo estaba consternado. Absolutamente solo. ¡Roy! ¡Roy! ¿Quién es? ¿Quién ha venido? No fue ninguna visión. Puedo jurárselo. Dot había entrado por mi puerta. Yo le había visto. Y ahora yo estaba completamente solo. Roy, ¿por qué no me contestas? ¿Quién era? ¿Quién ha venido? ¡Roy! ¿Qué? ¿Que quién llamaba? ¿A quién has abierto? A nadie. ¿Cómo que a nadie? ¿Con quién has estado hablando? Con nadie. ¡Roy! ¡Alguien entra! No hay nadie. Roy, por favor, ¿quieres decirme qué ha pasado? Estás pálido. ¿Qué ha pasado? Nada. Nada. Nada. Pero era absurdo. Completamente absurdo. Seguir mintiendo para evitar la preocupación de Anne también. Porque ella siguió insistiendo. Ella sabía que alguien había llamado a la puerta y que alguien, además, había entrado en la casa. Era Dot. ¿Dot? ¿Y dónde está? No. No está. Ha desaparecido. Como puede comprenderse, aquella noche no dormí. En todo momento estuve esperando que alguien llamase nuevamente a la puerta otra vez. Pero nadie llamó. Cuando ya era de día, Pluto estuvo ladrando. Seguramente a alguien que pasó por delante de la verja del jardín. Volvieron entonces todas las incógnitas de la noche. Había ladrado cuando Dot cruzó la puerta del jardín. ¿Por qué tampoco había ladrado cuando se marchó? ¿O cuando desapareció? Durante toda la mañana estuve haciendo esfuerzos ímprobos por localizar en algún sitio, por lejano que fuese, a mi amigo Dot. Alguien tenía que darme señales de él. Pero no encontré ningún rastro que me llevara a ninguna pista real. Cuando concluyó el día, me sentía profundamente abatido y derrotado, pero sobre todo con el convencimiento de que efectivamente el pacto se había cumplido. Dot había muerto y, siendo fiel a su promesa, había venido a comunicármelo. Pero ¿desde dónde había venido? Sin duda, desde algún punto muy lejano. Quise tranquilizar mi conciencia. Todo estaba concluido. Dot había sido fiel a su promesa, a su compromiso, y el pacto había finalizado. Aunque yo aún tuviera que analizarlo o que asumirlo como un hecho tan real como misterioso. Anna entendió mi silencio y estuvo respetándolo. No hablamos más del caso. Sin embargo, no lográbamos conciliar el sueño, y más o menos a eso de las 2 de la madrugada. Roy, ¿has oído? Está llamando de nuevo. Roy, ¿no lo oyes? Están llamando como anoche. ¡Maldito Dot! ¡Mamá! ¡Mamá! Ve a callar a los niños. ¿Qué vas a hacer? Tú ocúpate de los niños y nada más. En circunstancias semejantes, uno se sobrepone al miedo. Pero te preocupan los tuyos. Por eso me armé con lo que encontré más a mano. Un bate de béisbol. Y bajé las escaleras dispuesto a enfrentarme decididamente a Dot, o al fantasma de Dot. Los golpes no dejaban de sonar, cada vez con mayor insistencia, casi con desesperación. ¡Ya voy, Dot! ¡Ya voy! Se callaron los golpes mientras me ocupaba de abrir los cerrojos. Esta vez no estaba dispuesto a que Dot cruzara el umbral de la puerta. Tenía que mantenerle fuera y ponerle mis manos en su brazo, que me sintiera, y pedirle que, si solo había venido a decirme que ya había muerto, que ya lo sabía, que los dejara en paz a mí y a los míos. Abrí de golpe. Dot, ¿a qué? Pero allí no había nadie. Allí no estaba Dot. El porche estaba vacío y oscuro. Salí al exterior del jardín. ¡Dot! ¡Dot! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¡Roy! ¡Roy, por Dios, entra! ¡Entra y cierra la puerta! Nadie. Si Dot no estaba, ¿quién había llamado a la puerta? Tuve necesidad de ir a comprobar cómo estaba Pluto, mi perro. Pero no lo veía por ninguna parte. La noche era fría y cerrada. ¡Pluto! ¡Pluto! Asustado, temblando de miedo, gruñendo junto a la casita, huyendo de algo o de alguien, de alguna presencia que él no podía comprender, ¿acaso? Pluto. Pluto. Pluto. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado, Pluto. Pluto. ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué has visto, Me llevó un buen rato tranquilizar a mi perro. que no lo iba a conseguir. Pluto estaba asustado. Muy asustado. Como yo. Volví al interior. Dot no había estado aquella noche allí. ¿O sí? ¿Qué ha sido, Roy? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, Ana. ¿Y los niños? Ya se han callado. Tienen miedo. Están asustados. Roy, ¿crees que volverá? No lo sé. ¿Por qué no le pides que no vuelva más? ¿Por qué no le pides que nos deje en paz? Tranquila, tranquila, Ana. Esperemos que Don no vuelva más. Ya me ha comunicado su muerte. No tiene por qué venir más. ¿Verdad, Don? ¿Verdad? ¡Que no volverás más! ¡No volverás más! A la mañana siguiente, volví a mis pesquisas. No había manera de saber nada, absolutamente nada de Dot. Me di definitivamente por vencido. Traté, no obstante, de tranquilizar mi conciencia y si no había sido real todo aquello? ¿Y si fuera tan solo producto de una pesadilla? Pero no. Anne también lo había percibido. Lo había vivido como yo. La llamada de Dot sobre mi puerta era algo real. Algo que había sucedido. Y su presencia. También yo le había visto. Había escuchado incluso su voz. Su propia voz. Y era la misma voz que yo le había conocido. Pese al tiempo, en nada le había cambiado. Exactamente igual. Rorro, solo vengo a cumplir con mi promesa. He muerto. Y solo vengo a comunicar. Exactamente eso había dicho. Y después de sus palabras, sus únicas palabras, su único saludo, él había desaparecido. Pero yo le había visto. Pálido, demacrado, cansado, viejo, desmejorado. Mi mujer estaba empeñada en dar aviso a la policía, en hacer algo. Pero tuve que quitárselo de la mente. ¿Qué podíamos ir diciendo? No tenía el menor sentido. Era mejor pensar que al fin, cumplido el pacto, todo había terminado. Aquella noche, mientras nos acostábamos, Anne, dominando sus nervios, me estuvo diciendo... No volverá a repetirse de nuevo, ¿verdad, Roy? No creo, Anne. No tiene por qué repetirse. Él ya ha cumplido su pacto, ya lo ha hecho. ¿Y por qué estás tan nervioso? Es inevitable, pero no hay por qué tener ningún miedo. No obstante, yo había tomado mis precauciones por si acaso. Había sacado el revólver que guardaba en la mesa de mi despacho. Algo que jamás yo había utilizado. Pero ahora lo tenía en el dormitorio, en el cajón de la mesilla. Y a punto. Seguramente la tensión de aquellos días, el cansancio, hizo que nada más meterme en la cama, cayera dormido. Fue Anne quien me despertó, con el gesto congestionado por el terror o el pánico. Roy. Roy, están llamando de nuevo. No. Sí, no. Están llamando de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo sé lo que tengo que hacer. Vete a la habitación con los niños. ¿Qué vas a hacer, Roy? ¿Qué vas a hacer? Resolverlo de una vez para siempre. ¡Ya voy, Dot! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Dot! ¿Eres tú? ¿Estás ahí? ¡Dot! Podía No pude hacer otra cosa en aquellos momentos. Tenía el revólver en mi mano. Y lo usé. Lo usé haciendo no sé cuántos disparos. Deseaba matar a Dot, si es que vivía en aquellos momentos. Si era un fantasma, también quería eliminarlo. Si era una alucinación, quería acabar definitivamente con ella. Debía rematarlo. ¡Rematarlo! ¡Roy! ¿Qué ha pasado? ¡Papá! ¿Qué ha pasado, Roy? Cesaron los golpes al momento. Las balas habían atravesado la puerta. Todo había terminado. ¡Subid a la cama! Ya ha terminado todo. ¡Se ha acabado! Naturalmente, abrí la puerta de nuevo, consciente de que no habría nadie al otro lado. Sin embargo, advertí un extraño gemido. Un gruñido. Tuve que encender las luces del porche. ¿Dot? Era imposible. Más bien absurdo. Era absurdo que yo estuviera llamando a Dot después de todo cuanto ya había vivido. ¡Dot! En efecto, allí, sobre el verde del jardín, entre las sombras, tumbado, malherido, estaba Pluto, mi perro, a quien yo había, al parecer, disparado. ¿Cómo era posible aquello? ¿Cómo podía soportarlo? Mi querido Pluto. Todo por culpa de un extraño, de un diabólico compromiso. Todo por culpa de Dot. ¡Maldito! ¡Maldito Dot! No te mueras, Pluto. No te mueras. No te mueras. Amigo mío. Sin embargo, Pluto murió. Murió segundos después. Y allí mismo. A partir de entonces, todas las noches, aproximadamente a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en la puerta de mi casa, sonaban los mismos golpes. Siempre los mismos. ¿Se imagina alguien lo que puede suponer para un hombre y para toda su familia que todas las noches, a la misma hora, suenen unos golpes en la puerta de un supuesto amigo que no existe, o de alguien que haya muerto ya? ¡Maldito Dot! ¡Maldito! ¡Maldito y mil veces maldito! ¿Por qué? ¿Por qué me había escogido como su víctima? ¿Qué me hacía esto? A mi mujer enfermó de los nervios. Y mis hijos vivieron desde entonces víctimas de una gran alteración. Asustados. A partir de entonces todos dejamos de ser quienes éramos. Pero no sabíamos ni podíamos ponerle remedio a un tormento como aquel. Me dijeron que colgara ristras de ajos detrás de la puerta, que pusiera también un crucifijo, pero nada de ello dio resultado. Ninguna explicación. volvieron a recomendarme otras medidas, pero todas me parecían ceremonias absurdas, sin sentido. Tuve que encender lamparillas en pequeños recipientes de aceite, poner montones de sal por los rincones y a la entrada de la casa. Pero los golpes en la puerta, las llamadas noche a noche, se repetían exactamente lo mismo, con la misma intensidad. Allí no podíamos seguir viviendo. Era insoportable aquella angustia, aquel pánico, aquel temor desmedido a que llegara la noche y que de nuevo alguien, Dodo o quien fuera aquello, viniera a intranquilizarnos con sus golpes, a seguir aumentando eternamente nuestro pánico. Por eso no tuve más alternativa que buscar un nuevo sitio, un nuevo hogar donde instalarnos. No fue fácil, sin embargo. Pero al fin lo encontramos. Un piso más pequeño que el que dejábamos, de una sola planta, pero independiente, y a varios kilómetros, en los límites mismos de Newcastle, muy cerca de mi trabajo. El día que por fin instalamos todo, el día en que ya nos trasladábamos, Anne estaba satisfecha y feliz. Por fin, Roy. Por fin nos hemos librado. Sí, Anne. Esto teníamos que haberlo hecho antes. No sé cómo no se me había ocurrido. ¿Pero tú crees que es la solución? ¿Crees que habrá terminado para siempre todo? Aquello me hizo pensar. Sí, me hizo pensar mucho. Lógicamente, si el fantasma de Dodd se había instalado en aquella casa, permanecería para siempre en ella. Pero no por ello desaparecería. Y yo tenía la necesidad de comprobarlo. Eso fue precisamente lo que hizo que mis planes cambiaran de pronto. Para saber que Dodd, o su fantasma, o su espíritu, o quien fuera aquello que se seguía manifestando, no iba a perseguirnos eternamente, tenía definitivamente que confirmarlo. Anne no estuvo en principio de acuerdo, pero tuve que convencerla de cualquier modo, porque era la única solución, lo único que podía dejarnos para siempre tranquilos. No te preocupes, solo esta noche. Tengo que comprobarlo, Anne. Entiéndelo. Tengo que comprobarlo. Sí, pero ¿tú solo? Claro, yo solo. Es la única solución. Además, Dodd solo quiere ponerse en contacto conmigo. Logré convencerla en cualquier caso. Y después de haber dedicado todo el día a la nueva instalación, después de haber acostado a cada niño en su propio cuarto, yo decidí marcharme a pasar la noche solo en mi antiguo domicilio. Tenía todavía una cita pendiente con Dodd. La última cita. O al menos quería comprobarlo y finalizar. No hagas ninguna locura, Roy. ¿Qué locura quieres que haga? Nada. ¿Y si hoy entra porque sabe que estás solo? No se me había ocurrido. Sinceramente, esa posibilidad no se me había ocurrido. Pero era posible, sin embargo. Verdaderamente era la primera noche que yo iba a estar solo con Dodd. Dodd llamando a la puerta. Y yo solo. Como él siempre lo había querido. Ten cuidado, Roy. Ten mucho cuidado. Con mi revólver preparado, el mismo que había terminado con la vida de mi querido Pluto, decidí afrontar mi suerte definitivamente. Y lo hice con valor. Con tanto valor que yo mismo estaba sorprendido. No pretendía en ningún caso acostarme aquella noche. Iba a pasarla en vela, esperando. Eso, solo esperando. Además, había trazado un plan minucioso. Estaría esperándole abajo, atento al menor indicio, a cualquier ruido. Sería un poco más de las 12 cuando llegué a mi antiguo piso. Advertí sobre todo la falta de Pluto. La caseta, su vieja caseta, era más que un sollozo, más que un recuerdo nostálgico. Pero debía sobreponerme a todo, porque estaba allí y estaba solo para hacer algo, mejor para acabar definitivamente con algo. Nunca fueron tan lentas las agujas del reloj. A la 1 de la madrugada pensé que ya había transcurrido demasiado tiempo. A la 1:15 ya me sentía muy excitado, algo nervioso. A la 1:30 deseaba que el tiempo lo devorase todo. Fue larguísima la espera, hasta las 2:15. El llamaba a partir de las dos. Y seguramente lo había hecho. Lo había estado haciendo. Siempre a las dos en punto. Por eso a las dos menos cinco, mi corazón golpeaba fuertemente, contundentemente sobre mi pecho. Traté de relajarme, sin embargo. Necesitaba estar sereno, más sereno que nunca, porque iba a afrontarlo definitivamente solo, como Dot hubiera deseado. De un momento a otro, comenzarían los golpes en la puerta. Iba a dejar que sonaran. Que sonaran durante algún tiempo, y luego, sin responder, sin hacer apenas ruido, iba a abrir la puerta, que no tenía corrido ningún cerrojo, y... El teléfono. Estaba sonando el teléfono. Y eran poco más de las dos. Las dos y cinco. Y los golpes aún no habían sonado. Habría cambiado de táctica. Iba a cambiar ahora algo. Descolgué por fin el aparato. Con reparo. Con mucho reparo. Sí, dígame. En el nuevo piso. ¿Cómo puedo explicar a nadie lo que pude llegar a sentir en aquellos indescriptibles, en aquellos dramáticos momentos? Aún tengo su grito, el grito de Anne en mi cerebro. ¿Qué estás llamando a la puerta? ¿Qué estás llamando a la puerta? ¿Qué estás llamando? Pobres mis hijos. Dot. Cabrón. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho, cabrón? ¿Qué me has hecho? Eso mismo fui gritando. Como un desesperado. Porque allí no había venido. Desafiándolo todo a una velocidad inusitada, me presenté en el mínimo tiempo. Hubiera atropellado a cualquiera, hubiera cometido cualquier delito, pero tenía que llegar a tiempo. Tenía que llegar a tiempo de pillarlo, de cogerlo en el nuevo sitio. Pero llegando, justamente llegando, comencé a presentir más que a ver un truculento espectáculo. No sé dónde advertí el primer indicio. Las llamas ya emergían hacia el cielo. Era mi casa, la nueva casa, la que estaba ardiendo. ¡Estaba ardiendo! Todo lleno de gente, un inmenso gentío. Y los bomberos rodeándolo todo, pidiéndome el paso. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme! ¡Soy el dueño! ¡Soy el marido! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Apártese, por favor! ¡Hijo! No sé cómo conseguí cruzar aquella barrera de fuego. Tuve que derribar a algunos hombres, a algunos bomberos. ¡Loco! ¿Dónde va? ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Pero logré romper su cerco. Ellos estaban dentro. Estaban dentro. Nadie había podido sacarles. Nadie. Les habían sacado. Las llamas me envolvieron. Sentí cómo quemaban mi pelo, mi rostro. Y supe que gritaba sus nombres, sus tres nombres, como un loco. Como un verdadero loco. Pero en algún momento sentí que todo había terminado. Todo había terminado. Incluso Bob. También él había terminado. Envuelto en gritos y en dolores espantosos. Me transportaban seguramente en una camilla. Y oía las voces de muchos. Sus gritos. Sus gritos. ¡Sí están los padres de ahí dentro! ¡Están su mujer y sus hijos! ¡Un cortocircuito! ¡Vamos! ¡Ha sido un cortocircuito! Era lo mismo todo. Ya todo me daba igual. ¿Qué importaba? Si en verdad... Se trataba o no de un cortocircuito. Todo había terminado. Pero tristemente, yo no había muerto con ellos. Todd, maldito. Maldito y siempre maldito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacerme eso? ¿Por qué? Pero ya les digo que de esto hace mucho tiempo. Y no sé por qué en esta ocasión he tenido que contárselo. Ya lo tenía casi olvidado. Desde entonces estoy aquí, recluido. He perdido la vista. La perdí en el incendio. Y también he perdido parte de mis movimientos. Siempre se agradece una visita. Pero no es bueno mantener ni revivir los malos recuerdos. No es bueno, no. ¿Quién viene? ¿Oigo pasos? ¿Son ustedes? No, Roy. Soy yo. Ah, es usted, sí. Enfermera. No la había reconocido. Son simpáticos estos muchachos. Muy simpáticos. Me alegro, Roy. Pero le traigo una sorpresa. Una agradable sorpresa. Estas Navidades, por fin, voy a decidirme. Van a ser una fiesta. Tiene que ser una fiesta, Roy. Ahí fuera tiene usted otra visita. Sí. Se trata de un buen amigo. Dice que viene de muy lejos. ¿Ah, sí? Es un viejo amigo. Se llama Dot. De la India, me parece que viene. ¿Ah, sí? ¿Cómo dice que se llama? Dot. Se llama Dot. Dot. Y viene a felicitarle. Dice que tiene mucho que contarle y muchas ganas de verle. Dot. ¿Mm-hmm? Dot. ¿Y está aquí? ¿Sí? Ha venido. ¿De verdad? Roy, ¿de verdad ha venido? Roy, ¿qué le pasa, Roy? ¿De verdad ha venido? ¿No quiere recibirle? ¡Dot! ¡Roy! ¡Dot! ¡Roy, por ¿Estás Dios! ¡Estás aquí! ¡He